Vitale, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, no te escuché la última parte, Jorge. No, decía que Cristina ni José Sever ganaron las elecciones, no está faltando toda la información del domingo en infodemia.com. Ah, bueno. ya se va a solucionar. Sí, ya se va a solucionar. Bueno, ¿cómo estás, Héctor? Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Héctor Vitale, jefe de gabinete de gobierno municipal, en realidad lo llamábamos por otro tema, que es precisamente una reunión que se realizó ayer con integrantes del Consejo de Seguridad, ¿integrado por quién, Héctor? Mira, ayer estuvimos nuevamente con toda la gente del Consejo, específicamente con la gente de la sociedad rural, encabezada por su presidente, por Fernando Luis, Aníbal Gastinegui, Mendía, la gente de la Cámara Empresaria, productores rurales y vecinos en general que componen el Consejo, y también con los responsables de la patrulla rural en Olavarría. El intendente había recibido un requerimiento de incorporar más tecnología que le facilite el control y la lucha contra el abigeato en los campos del partido, así que ayer les entregamos 5 visores nocturnos de última generación, que son realmente de un importe importante. Bueno, así que este era un pedido que había hecho en su momento a la gente de la sociedad rural y los productores. Los recibimos la semana pasada, obviamente como estábamos en época de veda electoral no se hizo la reunión ni la entrega, y bueno, la concretamos anoche. Uh-huh. ¿Para qué utilidad se da estos equipos? No los conozco, ¿cómo y son? Y es para el control de los campos, son visores obviamente con visión láser, permiten incluso digitalizar las imágenes, bajarlas informáticamente, así que esperemos que sean de ayuda para el control en los campos, ¿no? Uh-huh. ¿Esto había sido pedido por la gente de la patrulla rural? ¿Cómo es el tema? Sí, los primeros que trajeron la inquietud fue la gente de la sociedad rural, obviamente eso se la transmití al intendente, que prontamente ordenó la compra. Ayer también estuvo con nosotros jefe de compras haciendo la entrega. Y luego también la gente de la patrulla rural y el propio jefe departamental les trajeron las características del tipo de equipamiento que precisaban, así que se dispuso la compra. Uh-huh. ¿Qué tecnología es, Héctor, esto? Es americana, son binoculares Bushnell, para los que andan en esto es una marca muy muy conocida, digamos, es lo mejor que hay, digamos, en este tipo de elementos, ¿no? De visión y de visión nocturna en particular, ¿no? Bien, ¿qué otros elementos se van a tratar de incorporar precisamente para tratar de dar mayor prevención, ¿no? Y mira, hace menos de 15 días entregamos una camioneta a la patrulla, una camioneta 0 kilómetro. Están en proceso ya de compra 20 camionetas más, que bueno, la firma adjudicataria, que es aquí de Olavarría, Roas, está haciendo todo el trámite administrativo para hacer la entrega y el patentamiento de las mismas. De esas 20, seguramente parte importante van a ir a la zona rural, porque las que tenemos allí, que son 8, las mayorías ya están con exceso de kilometraje, así que haríamos un intercambio, estas seguramente vendrán a la planta urbana y las nuevas irán a recorrer los campos del distrito. Así que se va a reforzar con esto, más 6 automóviles que ya están siendo blindados en los talleres del Ministerio de Seguridad. Estamos incorporando 26 vehículos más, prácticamente más del 50% de la flota de las patrullas que circulan en todo el partido de Olavarría, zona rural, urbana y serrana, se va a incrementar en más de un 50%, ¿no? Uh-huh. Lo uh-huh. cual nos obliga a tener un esfuerzo, digamos, de aportes muy importante. Nosotros hoy estamos trabajando con el intendente, con la gente de Hacienda en el presupuesto del año 2012, que pretendemos elevarlo para el fin de esta semana, que está en el Consejo Liberante. Uh-huh. Y en lo que hace a los aportes en seguridad, seguramente se van a incrementar en un 100%, porque el gasto en combustible y reparaciones, al incrementarse la flota, se dispara obviamente automáticamente, ¿no? Uh-huh. Si hoy estamos hablando de una inversión de 1,5 millones de pesos solamente en combustible y reparaciones, vas a tener que calcular para el año que viene el doble de esa cifra, o sea, más de 3 millones de pesos. Bien, ¿en cuánto se ha incrementado la flota en los últimos 4 años? Y tenés que contar que son 6 automóviles Guayas, 27 camionetas, son 33 vehículos, más los últimos que se entregaron, que eran 12 o 13 vehículos, los Chevrolet. Sí, estamos hablando seguramente casi en el 70% en los 4 años, ¿no? Uh-huh. Ha sido una renovación prácticamente integral de toda la flota, ¿no? Esto se mantiene... la característica que van a tener estos vehículos que incorporamos ahora, estas 20 camionetas, estas 27 camionetas, perdón, y 6 automotores, es que todos son propiedad del municipio. Uh-huh. O sea, se compran con fondos provinciales y son propiedad del municipio. Cada uno de estos vehículos, las 7 camionetas que ya están en marcha, tienen instalados los GPS, lo que nos permite a nosotros controlar satelitalmente no solamente los kilómetros y la ubicación de estos vehículos, sino el uso que se les da a los mismos. Uh-huh. Es decir, que cumplan con los service, tienen un control también vigía que es para el control del motor, que el motor esté obviamente utilizado correctamente, y si no, se detecta a través de una alarma que se recibe automáticamente en nuestro centro de monitoreo y en la agencia que nos presta el servicio de monitoreo. Uh-huh. En materia de vehículos, ¿está completa el sistema de cuadrículas de Olavarría y la zona rural con esta incorporación? Sí, es más, si hoy incorporaríamos todos los vehículos juntos, tanto en la zona urbana como en la zona rural, faltaría recurso humano para subir a los vehículos. Bueno, ¿el sistema de GPS ya está funcionando para las patrullas? Para las patrullas que compró el municipio, sí. Las 7 camionetas nuevas, todas tienen el GPS, más los autos de control municipal, que también tienen el GPS, más el transporte público y más lo que son las ambulancias del hospital. Bien, a los patrulleros viejos, ¿no se les pone? No, esos no, porque esos están controlados por el Ministerio con ABL y esos vehículos no son propiedad del municipio. Ajá. Bien. ¿Qué puede determinar este sistema con la utilización de los vehículos, el sistema de GPS? Y primero, ¿se los controla que estén en la cuadrícula? ¿Se los controla? Nos permite determinar en tiempo virtual la ubicación de los mismos. Nos permite determinar los kilómetros que recorren y hacer una buena administración de los recursos del municipio, sabiendo que el combustible que se está otorgando es el que efectivamente es utilizado, por ejemplo. Y aparte, en el cuidado del vehículo en sí, las características más que nada mecánicas y de motor, que no sean pasados de revoluciones, que anden a las velocidades adecuadas, que se le hagan los servicios en tiempo y forma. Acá preguntan oyentes, ¿por qué son a nafta las camionetas? Bueno, esta es la determinación que hizo el Ministerio cuando adjudicó los fondos, descentralizó los fondos. Dio las características que las unidades que podían presentarse en cuanto a camionetas eran camionetas Ford o Chevrolet. Las Chevrolet podrían ser gasoleras, de hecho son gasoleras, pero el presupuesto que asignaba, digamos, como precio tope por cada una de las unidades, solamente alcanzaban para que cotizaran las Ford Ranger Nastera, ¿no? El sistema de blindaje que hay que ponerle a los vehículos, que lo hacen en los talleres del Ministerio de Seguridad, ¿eso está incluido dentro del presupuesto? No, eso corre por cuenta del Ministerio, el blindaje, comunicación y todo lo que es las balizas. Ajá. Todo eso va por parte del Ministerio y viene sin costo, obviamente, para el municipio. Bueno, no sé si te quedó algo por agregar, Héctor. No, eso era la información que teníamos por el momento. Seguí trabajando con la gente de la sociedad rural, y se hizo el análisis también de las últimas tareas de inspección sanitaria, de dermatología, que estuvo el doctor Larrudé informando a la gente los procedimientos que se hicieron en conjunto con la policía, decomisando carne que venían de faenas clandestinas. Y bueno, es un trabajo en conjunto que se hace con ellos, ¿no? Porque muchas veces los hechos no son solamente producto de delincuentes de abigeo, sino que a veces también hay algunos hechos que son internos de los propios productores, bueno, que en algunos casos se están investigando y en estos casos se interviene bromatología también, ¿no? ¿Cómo es el tema de esos hechos que son internos de los propios productores? No me quedó claro eso. Sí, hay investigaciones en curso que a veces, digamos, las matanzas de algunos animales... Hay personal involucrado, digamos, de los propios campos, ¿no? Así que, pero no podemos avanzar sobre eso. Hay investigaciones en curso y denuncias que no se han radicado, y bueno, en eso se está trabajando la patrulla conjuntamente con fiscalía y con la gente nuestra del municipio cuando se hace el decomiso de carne, ¿no? Bien, o sea, ¿es matanza clandestina o es...? Y en algunos casos son matanzas clandestinas. Ajá. Y en otros casos pueden ser que se esté investigando a personal de que trabaja en los campos. Sí, en algunos casos se está investigando eso también. Bien, bueno. Muchas gracias, Héctor. Claro, muy amable. Héctor Vitale, jefe de gabinete del gobierno municipal, bueno, dándonos detalles ahí sobre un tema que sigue preocupando, que es el tema de la seguridad rural.